hacer, no viene así sin más. Espera que la vayas a buscar. Todo es posible si te atreves a soñar y escapas de tu zona de comodidad. Un horizonte y un camino por andar, un sueño que algún día se hará realidad. Tú que eres joven, esta canción y pon las pilas a tu corazón. Rompe barreras en tu imaginación y saca tu talento y tu pasión. Todo es posible si te atreves a soñar y escapas de